si todo termina porque es tuya, Juan. Reclamar a Juan es tuya. Porque es tuya, Juan. Ibero. Ibero. 90. 90.9. Ibero. 90. Punto. Punto. Ibero. 90.9. Los tesoros musicales que se esconden en lo más profundo del mar sonoro. Tracker. Música recién pescada y sonidos emergentes. Y sonidos emergentes. De lunes a jueves a las 8 de la noche. Por Ibero 90.9. Me despidieron de mi primer trabajo, que si bien no me gustaba, me permitía vivir en la Ciudad de México y tenía que regresar a mi pueblo de origen porque mi madre, que trabajaba en una fonda, también se había quedado sin ingresos. Mamá, sí que existe. Ya sabemos de varios conocidos que han muerto, muchos mayores de edad. No quiero que te pase nada malo. Ustedes son los que pueden morir por este virus y son los que menos se protegen. Por eso esto nunca se va a acabar. Escucha Remendar, un guión original de Gabriela Barbosa y una producción de la Red de Radios del Sistema Universitario Jesuita. A partir del jueves 13 de octubre a las 4:30 de la tarde. Por Ibero 90.9. Cada vez tenemos menos agua en el mundo y la cuestión es que tan solo el 3% de ella es dulce. Además, hoy somos muchísimas más personas de las que éramos antes. Por eso, es momento de que actuemos y darle un uso responsable, ahorrándola, reciclándola y reutilizándola. No nos hagamos, a todos nos toca cuidarla. El agua es vida. No tires la vida a la coladera. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. En esta temporada de frentes fríos, hay cambios bruscos de temperatura, lluvia, vientos, heladas, nieve e inundaciones. Con frente frío no me confío, por eso siempre escucho el pronóstico del tiempo. ¡Abrígate bien! Para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias. Con la CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional estamos prevenidos. Gobierno de México. XHUIA. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma, 880. Lomas de Santa Fe, 012-19. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Ibero 90.9. 90.9. Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Sublime and peek over.

La fórmula secreta.

fórmula secreta. La fórmula secreta. Thank you. Fórmula secreta. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Por Ibero 90.9.